Y bien, quiero comentarles, quiero comenzar recordando el sismo que hubo en México en 1985, que fue de 8.1 grados. Y la verdad es que hubo muchas cifras de personas que fallecieron en ese temblor. También se estima, la verdad es que nunca supimos cuántos fueron en realidad, pero se estima que se perdieron alrededor de 8 mil millones de dólares en pérdidas materiales. Y que también como consecuencia del sismo, unas 250 mil personas se quedaron sin casa. Hubo dos consecuencias importantes después de esto. La primera fue que muchas construcciones quedaron debilitadas y cuando hubo réplicas, cuando hubo otros temblores menores, las réplicas, todos sabemos lo que son las réplicas, ya no resistieron estos temblores y colapsaron. La segunda fue de tipo emocional. La gente sufría, cuidado con eso, perdón, la gente sufría emocionalmente, sufríamos en realidad porque cualquier cosa nos parecía que estaba temblando y no sabíamos si el lugar donde estábamos era seguro y la verdad mucha, mucha gente empezó a experimentar temor de cualquier cosa y especialmente a los temblores. Y a partir de esa fecha también hubo una cosa por parte del gobierno y es que los edificios fueron codificados, las construcciones, para que pudieran resistir, ay, permítame tantito, está bien conectado este, para que pudieran resistir temblores y en algunos otros lugares, vientos superiores a los que históricamente se habían registrado. El Salmo 127.1, que leímos hace rato, advierte que si el Señor no edifica la casa, los constructores, los albañiles están trabajando en vano. El texto que leímos en Hebreos también habla de Dios como constructor, dice que Él es el constructor de todo lo que hay, de todo lo que existe. Y nos hace ver que Dios es el constructor y que nosotros somos su casa, su edificio. Y somos como edificio, como casa de Dios, sometidos a sacudidas y a huracanes y a embestidas. No físicas por como temblores, pero por lo que otra gente, por lo que la sociedad, por lo que nuestros propios sentimientos algunas veces nos golpean en la vida. Dios de alguna forma tiene su reglamento de construcción como el que existe en cada municipio. Pues el texto termina diciendo que Dios nos ha preparado, nos ha construido y al final del texto dice, Cristo es fiel como hijo al frente de la casa de Dios y esta casa somos nosotros con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Dios nos está construyendo para poder soportar, para poder mantener la esperanza y mantener la confianza en Dios. Dios conoce las dificultades y las pruebas a las que hemos sido llamados. Jesús experimentó estas mismas dificultades, lo leímos en el capítulo 2. Pero podemos resistir si confiamos en Jesús como nuestro cimiento, como nuestra roca eterna. Vamos a orar. Padre, que has hecho todo lo que existe. Abrimos tu palabra esta mañana sabiendo que nuestra vida y salvación dependen absolutamente de ti, Señor. Espíritu Santo, crea en nosotros el deseo de conocerte, de seguirte y de obedecerte. Y como Creador, crea en nosotros una mente y un corazón conforme a tu voluntad. Señor Jesús, que tu fidelidad al frente de la casa de Dios mantenga nuestra confianza para seguir adelante. Lo pedimos en tu nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bien, dice el primer versículo. Por tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Desde el principio de este texto nos hace ver que las afirmaciones que vamos a ver en este texto están ligadas directamente con lo que leímos en el capítulo 2. Si no recuerdan el capítulo 2 y el capítulo 1, los invito a que lean estos breves capítulos, pero hoy les voy a dar algunas pistas. El capítulo 2, bueno, sabemos esto porque comienza con la palabra por lo tanto, es lo que dice la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera dice por tanto, y la Nueva Traducción Viviente dice así que, es decir, todo lo que vamos a decir ahora es resultado de todo lo que hemos venido estudiando anteriormente. ¿Y qué es esto que hemos venido estudiando anteriormente? Lo voy a resumir en tres puntos. Jesús vino a ayudarnos, es lo último que dice el capítulo 2. Jesús vino a ayudar a los seres humanos y no a los ángeles. Jesús conoce los sufrimientos que experimentamos nosotros como personas, como seres humanos, porque Él los experimentó también aquí en la tierra. Y tres, Jesús es fiel y es misericordioso. Y estas son las bases, estos son los cimientos en los cuales nosotros como sus hijos podemos confiar en Dios para poder perseverar y seguir adelante. Es por quien es Cristo, no es por quienes somos nosotros. Nuestra esperanza está en Cristo, por quien es Él, por lo que ha hecho Él, y entonces nosotros podemos dejar nuestra esperanza, poner nuestra esperanza en Él. Y la primera descripción que hace ya este texto de nosotros es que que nos ha sucedido a nosotros. No es algo que nosotros hicimos nuevamente, viene de Dios, viene de fuera, y esto es que hemos sido santificados. No dice ustedes se santificaron, sino dice han sido santificados. Y ya hemos hablado en los sermones previamente acerca de la santificación, y hay dos cosas que quiero mencionar. Un tipo de santificación es el proceso que sufre, bueno, que tiene un cristiano desde el momento en que es redimido hasta el momento en que muere. Todos los días debemos esforzarnos por santificarnos, por ser santos, como vivir como Cristo, por parecernos más a Cristo. Este tipo de santificación requiere nuestra voluntad y nuestro deseo para hacerlo. El segundo tipo de santificación del cual está hablando ahora este texto es el estatus que recibimos por estar en Cristo, por lo que hizo Cristo, por haber muerto Cristo. Por Él somos santificados, por su sangre. Es algo que se nos da, algo que se nos otorga. Por eso los reformadores lo llamaban apropiadamente extra nos, es decir, que es ajeno a nosotros, que viene de fuera de nosotros, esta santificación. Entonces, cuando hablamos de la santificación, siempre tenemos que estar atentos para saber de cuál estamos hablando, si la que recibimos de parte de Dios o de la que tenemos que disciplinarnos para vivir día a día de aquí hasta el momento en que seamos llamados por Dios. Y de la misma manera en que un arquitecto, un constructor, selecciona los materiales con que va a construir, así Dios, como el constructor de todo, nos ha seleccionado a nosotros para santificarnos y para que vayamos siendo santificados y con esto construir su casa. Por eso utiliza la palabra ser llamados. El constructor compra los materiales, adquiere los materiales. Dios nos adquirió, nos llamó a nosotros. Dios es quien desde su trono en el cielo nos hace un llamado celestial y nosotros como sus siervos obedecemos y vamos a sus pies y nos ponemos a su disposición. Y dice el texto que tenemos parte en el mismo llamamiento celestial. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿a qué nos llama Dios? Y si tomamos en cuenta los textos que hemos estado leyendo, porque ya vimos que están ligados, están vinculados con el mismo llamamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Los últimos versículos del capítulo 2 hacen muy claro este llamamiento de Jesús. Jesús vino a morir, nos dice el 2.14. Y el 2.18 dice que vino a sufrir. Son palabras que a veces no nos gustan. Pero Jesús nos llama a morir. Nos llama a tomar nuestra cruz cada día y seguirlo por donde Él va. Ahora, tomar la cruz debe ser entendido. Tomar la cruz no es mi suegra. Bueno, qué bueno que mi suegra no habla español. Pero muchas veces pensamos que la cruz son las penas que tenemos que llevar cada día. Pero la cruz representaba y debe seguir representando la muerte de las personas. Es como una silla eléctrica, ¿no? Cuando hablamos de una silla eléctrica, sabemos que es para una ejecución. No es para descansar, no es para que te den unos toquecitos y te incomode, es para morir. La cruz era un instrumento de muerte y Jesús nos llama a morir. Todos los evangelios, excepto Juan, todos los evangelios sinópticos, como lo llaman los teólogos, registran a Jesús que dice que quien quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que entregue su vida, más el que pierda su vida por causa de él, la salvará. Este versículo viene inmediatamente después del versículo de tomar tu cruz. ¿Quieres vivir? Pierde tu vida. ¿Quieres morir? Protege tu vida. Y es que esta es una de las paradojas del Evangelio. Lo leímos hace un par de semanas y quizás no nos sorprendió tanto porque es algo que no teníamos que hacer nosotros. Aparentemente no lo requería de nosotros. Pero para acceder a la vida eterna es necesario morir a la vida temporal. Hace 2 semanas, exactamente, vimos un versículo que decía que para que Jesús destruyera a quien tenía el imperio de la muerte, tenía que vivir. No, tenía que morir. Para vencer la muerte había que morir. Y cuando lo escuchamos de Jesús, decimos, ¡ah, qué bueno! Pero cuando Jesús nos llama a morir, entonces decimos, ¡ah, qué está pasando! Este no es el Evangelio. Dios nos llamó para vivir en plenitud, para no tener ninguna clase de problemas. Y yo te voy a pedir, busca versículos en los que Jesús les dice a sus seguidores, no se preocupen, de aquí al final de su vida en la tierra todo está resuelto. Y yo les aseguro que no los van a encontrar. Vamos a ir desarrollando esto. Mi deseo no es pintar un aspecto negativo de la Biblia, pero honestamente es a lo que nos llama la Biblia y no podemos darle la vuelta. Y esto me recordó que cuando estábamos en el seminario, Janel y yo escuchamos a un pastor rumano que vivió en Rumania durante la era soviética. Todos sabemos que en esa época ser cristiano, de hecho ser parte de cualquier tipo de religión, estaba totalmente prohibido y las personas eran primero intimidadas y después echadas en la cárcel y algunas, muchas veces, perdían la vida. Ese señor se llama Joseph Tson. Ayer vi que su libro cuesta alrededor de 150 pesos, así que si quieren buscarlo, se escribe J-O-S-E-F, Joseph, y T-S-O-N es el apellido, Tson. Bueno, este pastor cuenta en su libro, y nos los contó de hecho en el seminario cuando lo escuchamos, que una vez, bueno, que la policía, los agentes de seguridad estuvieron yendo seguidamente a su casa, lo estaban siguiendo y lo estaban intimidando. Deja de predicar, te vamos a encarcelar. Y lo encarcelaron varias veces, salió, seguía predicando y cada vez se volvió más grande la presión. Una vez llegaron a su casa en la noche, se metieron, rompieron la puerta y después de golpearlo, le dijo el que era el líder de los policías, ¿sabes que tenemos el poder para matarte? Y él, este señor Joseph Son, contestó las siguientes palabras, y cito así textualmente, le dijo, señor, permítame explicarle cómo veo yo esta situación. Su arma más poderosa es matar. Mi arma más poderosa es morir. Así funciona. Usted sabe que mis sermones en cassettes han sido repartidos a lo largo y ancho de todo el país. Si usted me mata, estos sermones que he predicado estarán salpicados con mi sangre. Y cada persona sabrá que morí por mis predicaciones, y cada persona que tenga una de mis cintas la tomará y dirá, mejor voy a escucharla nuevamente porque este hombre cree lo que predica. Ha sellado sus predicaciones con su vida. Así, señor, le dice al policía, mis sermones hablarán 10 veces más fuerte que antes. Verdaderamente me alegraré en esta victoria suprema si usted me mata. Los agentes quedaron confundidos ante la determinación de esta persona y mejor se retiraron y lo dejaron solo. Pero él estaba dispuesto a entregar su vida. Él estaba dispuesto porque creía firmemente en las promesas de vida eterna de Dios. Y a veces estamos tan preocupados por lo que nos pase en esta vida. Y no quiero decir que la tomemos a la ligera esta vida, pero que la pongamos en perspectiva con la vida eterna. Y entonces esta vida tomará una dimensión más realista de acuerdo al llamado que tenemos de parte de Dios. ¿Todavía tenemos miedo? Dice el autor, consideren detenidamente a Jesús. Es como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Consideren detenidamente al Señor Jesús. Es decir, que cuando veamos que la situación es difícil, recordemos que Jesús ha experimentado todo lo que nosotros estamos experimentando. Mientras Él estuvo en la tierra, Él sufrió, pero Él salió victorioso. Miremos a Jesús y veamos su ejemplo, su integridad, su humildad, su amor, cómo trataba a las otras personas, cómo recibía a las personas que nadie más quería recibir, cómo entregó su vida para darnos vida eterna. Y cuando vemos la palabra, la expresión, veamos cuidadosamente, consideremos cuidadosamente a Jesús, me acordé cuando antes de la pandemia podíamos ir a los entrenamientos de fútbol con mi hijo. Y yo veía a sus compañeritos que se pegaban a los celulares y veían cómo actuaban sus futbolistas favoritos. Una y otra vez veían detenidamente y veían cada movimiento y cómo celebraban los goles y cómo se tiraban y cuáles eran los gestos que hacían con la cara y las jugadas que hacían. Y los niñitos pasaban literalmente horas intentando hacerlo. Y digo horas sumando todos los entrenamientos. Todos los días estaban unos 10, 15 minutos haciéndolo, tratando de imitar a sus héroes. Y entonces uno podía ver a pequeños Ronaldos que celebraban como Ronaldo, que metían goles como Ronaldo y que le pegaban a la pelota como Ronaldo, pero medían escasos 1 metro y 10 centímetros. Veíamos a pequeños Neymares que se cortaban el cabello como Neymar y que trataban de pegarle y hacer las fintas que hacía Neymar, o Gignac, o cualquiera que fuera su héroe. Y esta es la idea que nos quiere transmitir el texto. Mira a Jesús, observa a Jesús cuidadosamente, cómo actuó en la tierra, cómo interactuó con las personas. Cada detalle y cada cosa que hizo, e imítalo. Jesús entregó su vida. Jesús nos pide nuestra vida. Y permítanme decirles y recalcarlo una y otra vez, y lo voy a estar haciendo si Dios quiere por mucho tiempo. La lectura de la Biblia es la única manera en la que podemos conocer a Jesús. Si no leemos la Biblia, nos vamos a imaginar a otro Jesús. Vamos a crear nosotros a Jesús que nos convenga. La Biblia nos enseña quién es Jesús, cómo era Jesús, cuál era el carácter de Jesús, cuál era el objetivo de Jesús. Esta semana les envié un video en el que se exploró cómo cambia la vida de las personas que leen la Biblia. Y me sorprendió la última parte, los que comparten, 234% creo que era la proporción, era más aquellos que leían la Biblia. Los que no leían la Biblia diariamente, los que no leen la Biblia no se sienten identificados con Jesús. Jesús es un extraño, Jesús es una persona de la que hablan los domingos, Memo, en la que Memo habla los domingos, y que tengo alguna idea vaga de quién es, pero diario, sumergirnos en la palabra. Como los niños que ven los celulares, nosotros ver la Biblia. Como los niños copian a sus ídolos del fútbol, nosotros copiar lo que hizo Jesús. De hecho, la palabra cristiano quiere decir pequeño Cristo. Y lo decían a los primeros creyentes que querían vivir como Cristo. Lo decían como una burla. Mira, iba un Cristo chiquito. Pero el deseo era como el de los niños, de llegar a ser como sus héroes. Y nuestro deseo debe ser llegar a ser como Jesús. Que cuando la gente nos vea, no diga, ah, mira, ahí va, juega como Ronaldinho. Bueno, si podemos, si eso pasa, qué bueno. Pero que la gente vea, que diga, mira, esa persona vive muy parecido como a Jesús cuando vivió en la tierra. Eso sería un gran privilegio y una gran victoria. Pero solamente se logra si consideramos cuidadosamente quién es Jesús. Y los siguientes versículos va a comparar a Moisés con Jesús. Dice el texto, esta parte está un poco confusa como está escrita, pero es lo mejor que pudieron hacer. Dice, él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Los versículos 2 y la primera parte del 3. Primero, habla de Jesús como una persona fiel. Y fiel a Dios, que fue quien lo nombró, quien lo llamó para que fuera el Mesías, para hacer el trabajo que tenía que hacer en la tierra. Dios le dijo, vas a ir. Y Jesús obedeció. Su llamado no era sencillo. Venir a la tierra fue algo humillante para él, que es un ser divino. De hecho, el Catecismo Menor de Westminster tiene en la pregunta 27, dice, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Y la respuesta es, la humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto en una baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz. No será fácil, ¿verdad? En haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Esto quizás nos puede parecer como, bueno, así es la vida, pero no debe ser la vida para un ser divino que eligió hacerlo por nosotros. Y dice la Biblia que en todo fue fiel. Pablo lo resume de la siguiente manera, y al manifestarse como hombre, es decir, Jesús, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queremos ser como Cristo, queremos todas las bendiciones de Dios, pero no queremos ser como Cristo. Cristo va a ser coronado porque fue obediente a Dios. Y nosotros queremos simplemente recibir las bendiciones y decir, bueno, este es mi carácter, así soy. No tengo ganas de leer la Biblia, es que está muy bueno el partido. O no sé, es el torneo del año. Y no quiero ser legalista, que nunca veas la tele. Quizás hay un evento, no sé, quizás el inicio de las Olimpiadas o algo así, que a lo mejor te hace despegarte un día, pero unas horas, pero no olvidarte de Dios. Jesús fue fiel hasta la muerte. Jesús nos llama a morir. Y ahí es donde vamos a ver qué tan fieles somos. Ahí es donde Dios va a ver si en realidad creemos lo que decimos o simplemente lo decimos porque sabemos que es lo que es cristianamente correcto. Y dice que también Moisés fue fiel. Y la razón por la que se menciona a Moisés es porque para el pueblo judío, Moisés es el más grande de todos los profetas. Nosotros no lo consideramos, no, de hecho en nuestras Biblias no está en la sección de los profetas, pero los judíos lo consideran el más grande y el mayor de todos los profetas. Además, tiene algunas similitudes que no había visto hasta hace poco con Jesús. Moisés también vivía en el palacio del rey y salió del palacio del rey para estar con su pueblo. Recordemos que él fue adoptado por la hija del faraón. Además, y la diferencia es que, bueno, Jesús ya era divino, Moisés fue adoptado. Pero además fungió como intercesor entre su pueblo y el pueblo, y entre Dios y el pueblo de Dios. Fue guía y líder por 40 años. Estuvo orando por un pueblo rebelde del cual estuvo al frente y que estaba cansado de estar al frente de un pueblo terco que era idólatra, que se olvidaba de Dios, que se quejaba de Dios. Y por 40 años que peregrinaron en el desierto, fue fiel. De hecho, fue desde antes, desde su llamado, desde su preparación, desde que tuvo que ir con el faraón y presentarse delante de él, él tuvo que ser fiel. Pero Jesús es considerado mayor. Jesús ha sido, dice el texto, ha sido estimado de mayor honor que Moisés. Y para nosotros es probable que esto ya sea innecesario, quizás superfluo, suene superfluo. Claro que Jesús es mayor que Moisés, pero recordemos que cuando ellos reciben la carta no tienen el Nuevo Testamento. Cuando ellos reciben la carta, los que la reciben, los lectores, están siendo presionados para que se alejen de Jesús, para que sigan al judaísmo, para que adopten las antiguas prácticas que tenían ellos, los sacrificios y los rituales tan elaborados. Los judaizantes, es decir, las personas judías que querían que retomaran estas antiguas tradiciones, seguramente señalaban la baja condición económica de Jesús o que pereció como un ladrón. Había muchas cosas que señalar a Jesús desde un punto de vista humano, desde un punto de vista de estatus como persona en la sociedad. Nació en una familia pobre, su propia familia lo rechazó, dijeron que estaba loco, sus amigos desertaron de él y muere como el peor de los criminales. Decían, es que delira porque decía que era el hijo de Dios, pero por eso se murió, por eso lo mataron. Al mismo tiempo podían señalar lo elaborado, lo hermoso, que era todo el proceso, todo el ritual, el cual estaba escrito en la ley y con el cual ellos se sentían purificados. Y que de hecho venía directamente de Moisés, porque Dios se lo dio a Moisés y Moisés se lo dio al pueblo. Para nosotros es fácil identificar que Jesús es mayor que Moisés, pero para ellos no era tan fácil. Sin embargo, para nosotros ahora existen trampas que nos alejan de Cristo. La teología de la prosperidad nos aleja de Cristo, porque no es el Evangelio. Es gente que quiere hacerse rica y quiere vivir bien porque dice que es cristiano. Las iglesias que sustituyen el Evangelio por espectáculos y manipulaciones psicológicas y emocionales. Que se alejan del Evangelio para abrazar movimientos sociales que no tienen fundamentos bíblicos. No estoy diciendo que todos los movimientos sociales sean malos, pero hay unos que no tienen fundamentos bíblicos. Cuando las iglesias dejan hablar del cielo y del infierno, de la vida y de la muerte eterna, estamos alejándonos, o se están alejando, del Evangelio, porque de eso trata el Evangelio. Así que nosotros debemos considerar cuidadosamente el mensaje de Jesús, el ejemplo de Jesús, y seguirlo fielmente. Cuando estuvimos en Ixtapan la semana pasada, vimos casas muy bonitas. Y muchas tenían letreros que anunciaban quién era el arquitecto o la compañía constructora que la había realizado. Y el mensaje era claro, si quieres una casa tan bonita como esta, nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. No, la casa no salió, no brotó de entre la hierba. La casa fue diseñada, fue planeada. Hubo una persona que tuvo la dedicación y la visión para darle esta forma y estas texturas y estos volúmenes para que pudieran disfrutarlo. Y el versículo 3, la segunda parte, dice: así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, así es la cosa. No, las casas no salen nada más, no brotan. E inmediatamente la relaciona con Jesús, la relaciona a Jesús con Dios mismo. Dice: porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Isaías, en un texto muy fuerte, le recuerda al pueblo cómo es su relación, o cómo debe ser su relación con Dios. Dice en Isaías 45:9: ¡ay del que contiende con su hacedor! ¡Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra! ¿Acaso el barro le reclama al alfarero: fíjate lo que estás haciendo? ¿Tu vasija no tiene agarraderas? La casa que Dios está construyendo está refiriéndose a nosotros, como lo explica el texto. Y debemos entender este nosotros como personas individuales y como el pueblo electo de Dios en conjunto. Y Dios nos está formando y no tenemos por qué quejarnos, por qué contradecir o pelearnos con el Señor, porque Él es el creador de todo. Y volviendo a nosotros, no incluye nada más la iglesia que existe en el siglo XX y XXI, sino se refiere a todo el pueblo de Dios desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, desde la creación, que es representado por Moisés. Moisés representa este periodo de la ley, porque por mucho tiempo así vivió el pueblo de Dios. Recordemos que antes de esto eran tribus, era Jacob y era Abraham, pero que todavía, aunque Dios ya había hecho pactos con ellos, no era considerado todavía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es hasta que sale de Egipto, ¿no? Históricamente así lo vemos. Entonces Moisés, quien recibe la ley, es quien representa el Antiguo Testamento, quien representa la ley. Pero el pueblo también somos los que recibimos esta carta ahora. Bueno, en aquellos tiempos y nosotros ahora, 2000 años antes. Es decir, los planes de Dios, el plan de Dios tiene una continuidad desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios nunca se equivocó y dijo: ay, me salió mal y voy a volver a empezar a hacer todo, como algunas personas alguna vez han sugerido. No, es un plan completo. Entre los pactos que Dios hizo, fue mostrando cada vez más cuál era su plan perfecto. Los que somos reformados creemos que Dios fue paulatinamente revelando su voluntad y sus deseos hasta que llegamos a nosotros. Me perdí, perdón. Nosotros, los que experimentamos la gracia, hemos llegado al final de este conocimiento. Dios nos ha estado construyendo. Nosotros somos su casa. Nosotros somos los materiales que Él selecciona. Él nos está dando forma. Él nos está dándonos resistencia para que soportemos los embates a los que somos sometidos como iglesia. Veamos las noticias. La iglesia está fuertemente sometida por lo que la iglesia abraza. En cuanto a sexualidad, en cuanto a disciplina de los padres, en cuanto a educación. Y como iglesia debemos leer la Biblia para entender y saber qué quiere Dios, qué demanda de Dios de nosotros y cómo podemos actuar para ser sal y luz, cómo mantenernos firmes. La relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se hace más evidente cuando dice: Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Hemos dado una pista. Lo que hizo Moisés fue para apuntar hacia lo que venía. Y sigue diciendo: Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. La historia en la Biblia no termina con Moisés. Al contrario, Moisés está señalando hacia dónde quiere Dios llevar a su pueblo. Moisés es inferior porque es siervo. Notemos estas palabras. Cuando habla de Moisés, habla como siervo. Y cuando habla de Jesús, se refiere a él como hijo. Y el hijo siempre va a ser superior al siervo, dice la Biblia. El nuevo pacto que es representado por Jesús es superior a los pactos anteriores que había hecho con su pueblo. La gracia es mejor que la ley. Todos sabemos esto, todos podemos afirmar esto. Es algo fácil de afirmar, pero es algo que como iglesia, como cristianos, nos cuesta trabajo entender y vivir. Hablamos de gracia, pero criticamos al hermano o a la hermana o a las personas que hacen ciertas cosas. Hablamos de gracia, pero juzgamos. Hablamos de gracia, pero nos preocupa lo que la gente vaya a pensar de nosotros. Jesús vino a darnos libertad, porque Él es el Hijo de Dios, y ese fue lo que vino, dice la Biblia. Dice Juan, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, ustedes verdaderamente son libres. El nuevo pacto, las nuevas enseñanzas de Dios, lo que nos revela a través de Jesús, es mejor que intentar seguir la ley, pero hay que aprender a vivirlo. Hay que aprender a entenderlo. No tomarlo como libertinaje, sino entender las dimensiones de la libertad que Dios nos da. Jesús es el primero de todos los hermanos porque Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros llegamos después porque fuimos adoptados. Jesús también es el primero porque es el primero que resucitó para vida eterna. Como dice Juan, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Nosotros vamos a morir, excepto si Dios quiere venir antes de que muramos. Pero lo más seguro es que vamos a morir. Pero cuando resucitemos, resucitaremos detrás de Jesús, que volvió a vivir para vivir eternamente. Jesús va al frente de todos los que somos sus hermanos menores, va marcándonos el camino, nos va diciendo, vengan por acá, sigan mis pasos. Claro, tenemos que tomar la cruz para hacerlo, dice lo que dice Jesús. Jesús va al frente de la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios en donde Él habita, y en donde Él habita y habita entre nosotros. Y Pablo pregunta, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, es decir, Dios nos dio este cuerpo, ustedes no son sus propios dueños? Cuando somos cristianos, somos siervos de Dios. Siempre enfatizamos que somos hijos y somos hijos, pero la Biblia también nos enseña que somos siervos y como siervos debemos ser obedientes. Y concluye exhortándonos a hacer lo mismo que Cristo siempre ha hecho, honrar a Dios con nuestro cuerpo. Es lo que dice Pablo, honren a Dios con su cuerpo. Y el texto termina, y así vamos a llegar a nuestra conclusión, explicando el propósito de ser la casa de Dios, de esta casa que Dios está construyendo y en la que el Señor Jesús va al frente y dice para que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos llena de orgullo. Ser cristiano no es fácil, requiere resolución, requiere determinación, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y honestamente, como humanos, nuestras fuerzas no van a ser suficientes. Por eso debemos contemplar, fijar nuestra mirada en Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro guía, nuestro salvador. Dios, como arquitecto, nos está dando forma. Nos ha entregado su palabra para que a través de ella podamos ser construidos y ser moldeados para llegar a ser la casa que Él desea que seamos cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios por su fidelidad. Alabado sea el nombre de nuestro Padre por siempre. Vamos a orar. Dios bendito, Ayúdanos a mantener nuestra mirada fija en Jesús. Ayúdanos a no distraernos, Señor, con cosas que no valen la pena. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos aleja de ti, Señor, lo que nos consume más tiempo, lo que a veces nos hace alejarnos de ti porque le damos prioridad. Señor, ayúdanos a tener la disciplina de leer tu palabra todos los días, buscar en ella a Jesús y ser moldeados por tu palabra para que podamos ser la casa que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias porque tú nos sostienes cuando nosotros no podemos. Gracias por nuestro Señor Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén.